capítulo 5. Cristianismo irresistible por la fuerza. Una de las estrategias más ingeniosas y efectivas de Satanás fue la de engañar al emperador Constantino con una falsa conversión. La influencia que ese evento tuvo en la historia posterior, tanto religiosa como secular, es incalculable. Los testimonios difieren, pero si esto ocurrió por una visión o un sueño que fue relatado por Eusebio y Lactantius, Constantino vio una cruz en el cielo y escuchó una proclamación de una voz. Según algunas versiones de la historia, también las palabras estaban inscritas en la cruz. Con esta cruz conquistarás. El año anterior, el dios Apolo también le había prometido la victoria. Los edictos de tolerancia de Constantino dieron a cada hombre derecho a elegir su religión según los dictados de su conciencia y su convicción sincera, sin compulsión o injerencia del gobierno. Schaff considera que la conversión de Constantino fue un avance maravilloso para el cristianismo. La iglesia asciende al trono de los Césares bajo la bandera de la cruz y da nuevo vigor y lustre al antiguo imperio de Roma. De hecho, que la conversión aceleró la corrupción de la iglesia por medio de su unión al mundo. ¿Cómo podría proceder un verdadero seguidor de Cristo, cuyo reino no es de este mundo y cuyos funcionarios no hacen guerra, o el proceder a la guerra en su nombre? ¿Cómo podría proceder un verdadero seguidor de Cristo bajo la insignia de la cruz para conquistar con la espada? De hecho, que más adelante los caballeros de las cruzadas hicieron lo mismo, matando musulmanes y judíos para retomar la Tierra Santa bajo la promesa del Papa Urbano II, quien coincide con Mahoma y el Corán y sus promesas a los musulmanes del completo perdón de los pecados por quienes murieron en esta Guerra Santa. Los musulmanes lo llaman yihad. Por supuesto, las cruzadas, como todas las guerras de los papas, fueron muy agustinas. La ciudad de Dios debía ser defendida.